Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Estamos por terminar la primera hora de las 20 mejores canciones de la semana. Nos quedan dos canciones por presentarles, número 12, número 11, y ya entraremos a las 10 mejores. Ya presentamos una canción en la mira y una dedicatoria a distancia. Nos queda mucho camino por recorrer. Número 12. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las mejores 20 canciones de la semana. Top 20 de Monitor Latino. La única que viene cuando todos se van, la única con la que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue. Promesa para no ser infeliz, y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto. Ve y búscalo en donde lo encuentres y arrebátalo de entre la gente, llévatelo de la mano y enciérrense en su cuarto, y súbelo, bájalo, ámalo, y si él quiere que sepa, que lo sepa, que es por mí que te tiene, que es por mí. De las pocas canciones que esta semana no tienen movimiento en el Top 20 en México, está en el lugar número 11, tocando la puerta del Top 10 y no se la abren. Este es Zoe, la canción Nada. Top 20, Monitor Latino. a hacer una pausa breve, muy muy cortita, porque regresaremos rápidamente con las 10 mejores canciones de la semana. Ya vamos por la segunda hora de nuestro programa. Por favor, no le aplasten ningún botón, porque lo mejor viene en un momento más aquí en el Top 20 de Monitor Latino.